esperado tanto tiempo para ver que el hombre tiene en mente el poder. Yo comprendo que eso es nada y que eso trae mucho dolor. Espero que lo vean muy pronto, si de algo ellos pudieran entender. Ya no habría en el mundo este poder, porque el sol está cansado de esperarlos, y la luna ya no brilla como ayer. ¿Cuántas mentes hay que esperar? Comienzo de la vida. Piensa, piensa en tus hijos hoy. Ellos dicen que están. Menos inténtalo. Hoy tu hijo me preguntó. Eso es lo que tienen que ver a él. Eso es lo que tienen que saber.